una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y el Facebook Watch de La Mantequilla de Tucanguil. Bienvenidos a un jueves más a su programa favorito. Y hoy estamos con un programa especial. Han vuelto las sesiones especiales de La Mantequilla. Esta sería la número 5, ya que tenemos de regreso a alguien que si ustedes ya nos siguen desde hace un tiempo, ya conocerán, sí. Ha estado con nosotros a veces comentando una que otra película, pero hoy vuelve en su rol de realizador. Más bien, tenemos aquí con nosotros al Carlitos Carrasco. Buenas noches, Mr. Carlitos. Buenas noches, Salvi, ¿cómo estás? Gracias por volver a invitarme a La Mantequilla de Tucanguil. Qué bueno que tenerte de vuelta. Ya ha sido algún tiempo desde la última vez que Carlitos nos pudo acompañar. Y bueno, hoy, como les dije, hoy no va a estar. Él a veces ha estado de comentador igual con nosotros, pero hoy nos viene a hablar de su último proyecto. Y entonces yo quiero recordarles un poco quién es Carlos Carrasco. Ya él es un actor, director y escritor ecuatoriano que es conocido por impulsar todo lo que es el género de ciencia ficción en Ecuador. Uno de sus productos en los que más ha trabajado es la serie web Efecto Fi, que ustedes la pueden encontrar en YouTube. Carlos también ha actuado para Enchufe TV y para la serie Cronos, Guardianes del Tiempo, ¿sí? También ha impulsado cortometrajes como Tiempo Introductivo o Improductivo. Improductivo, ya. La misteriosa desaparición de Alan. Y justo ahora lo que nos viene a hablar es de una obra que la ha escrito, ya una obra teatral intitulada A veces la lluvia tiene color carmesí, ¿sería? ¿Estoy yendo correcto? Sí, el nombre con el que se estrenó, pero la obra literaria es una lluvia color carmesí. Ese es el nombre correcto, ya. Entonces, también algo de Carlos es que fue seleccionado para el 8º Festival de Cine de Sao Paulo con el cortometraje estudiantil La Máquina de Nerón, ya. Pero ahora justamente vamos a estar hablando de esta obra de teatro que él ha hecho, intitulada Una lluvia color carmesí. Y obviamente, ustedes saben, este es más un programa de cine, ¿no? Vamos a estar haciendo un paralelo con una película muy interesante, entonces no se preocupen por ese lado. Entonces, bueno, ahora sí, dejo la introducción. Cuéntanos, Carlitos, ¿cómo nace esta obra? ¿Por qué la escribes? ¿Cuándo la escribes? Cuéntanos un poco. Bueno, esta obra la escribí, me parece, en 2017, 2018. Para justo estaba yo formaba parte del grupo de teatro Paréntesis. Pues ellos habían escrito una obra, bueno, habían puesto en escena una obra basada en algunos textos como de Oscar Wilde. Y otros textos más. Uno de ellos también era Ojos de Perro Azul. y pues la idea de ellos era que querían concursar en algunos festivales de teatro. Pero como estos festivales necesitaban de un guión original, bueno, de un texto original. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo formé parte de la primera puesta en escena con esta intención de Una lluvia tiene color carmesí, que era la primera obra, el primer nombre que le pusieron a la obra, que básicamente trataba de una nostalgia debido a la pérdida de alguien, la búsqueda de volver a vivir algo con alguien que desapareció, con alguien que ya no está más presente. Yeah. Sentimiento de mucha sensación de muerte, de pérdida, de alguien que no va a volver o de alguien que puede volver solamente en una conexión más allá de la realidad, como pueden ser los sueños. Yeah. Entonces, justo el grupo de teatro ahí, y pues yo también estábamos en un, como pasando una especie de duelo, porque bueno, sobre todo el grupo de teatro había perdido un integrante, sido una integrante que también fue actriz en Efecto Fi. Y pues yo también había perdido a alguien que prácticamente era como una muerte. Y pues todo esos sentimientos, esas emociones tenían que de alguna manera expresarse. Claro. Y bueno, yo quise y asumí, porque me parecía increíble la idea que se estaba formando entre el grupo para una historia así. Y pues decidí escribir la obra teatral ya por fuera de los textos. Sí hay referencias, hay guiños, hay referencias a los textos, como por ejemplo la carta de Virginia Woolf. Y eso está ahí en la obra. Hay muchas frases que también escribieron los integrantes del grupo en escenas individuales, que fue parte del proceso de la escritura también. Pero que a la final, pues yo como autor tuve que manejar ese material de manera que pueda ser coherente con la obra que yo ya estaba escribiendo, ¿no? Entonces, tuve que manipular esas ideas que tenían ellos también. Qué interesante. Oye, me parece muy interesante el hecho que, bueno, hay algunas cosas en lo que nos comentas, ¿no? Pero, sabes, muchas veces se piensa que el escribir algo puede ser una tarea simple o a veces no. Capaz, bueno, las personas que no están en este medio del escribir, de la creación, no saben todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica a nivel personal, a veces desnudar tu alma, tu persona, poner en el papel ciertas cosas que son muy, muy íntimas tuyas y que siempre hay un riesgo, ¿no? Al hacer eso, ¿no? Entonces, a mí me sorprende de que en el proceso de esta obra hayan habido, o sea, tú hayas plasmado un poco o hayas buscado expresar sentimientos, recuerdos, vivencias que igual venían de estos sucesos tan dolorosos que pasaste, ¿no? Entonces, creo que es interesante bajo ese aspecto ver todo lo que puede implicar el escribir algo, ¿no? Sí, y la obra de alguna manera también era para mí un mensaje para... Como una carta, un mensaje, algo que enviaba y que esperaba de alguna manera que fuese escuchado. Oye, y una cosa, o sea, tú dices bastante que en la obra se va a tratar todo este tema bastante de la ausencia, ¿no? De alguien que ya no está por X razón. Y que solo se lo puede encontrar de cierta forma, ¿no? Sí, es como una ausencia, pero es una ausencia como en la realidad. Ya. De poderla objetivar, de poder decir, de poderla concretar. Es como algo que que es, pero en otro plano, que pondría, digamos, decir el plano de los sueños. Tratar de ese sueño volverlo realidad. Como que va de eso. O sea, romper esa barrera un poco que hay entre tu cotidiano y, digamos, y ese sueño en el que está esa persona. Exacto. Hay una especie de metáfora con eso, sí. Yeah. Exactamente. Y cuéntanos un poco, o sea, entonces yo creo que la obra tal vez ha de evocar bastante todo lo que es, si se habla de la ausencia, lo que es tal vez la nostalgia, la melancolía. Más que nada la nostalgia. Yeah. La melancolía, sobre todo la nostalgia, este sentimiento de momentos mejores con alguien que ya no está. Por eso cuando están en el sueño están juntos y cuando despiertan ya no. Es como que sienten que hay alguien que les falta. Y no saben quién es, y cuando se acuerdan o cuando saben que hay algo que hay alguien a quien tienen que buscar, es complicado saber qué hacer porque no sabes dónde está, quién es. Claro. ¿No? Es interesante, o sea, yo creo que va bastante tú has buscado plasmar en esta obra bastante cosas de también una sensación, ¿no? Que te puede dejar un sueño, una sensación agradable tal vez, pero que simplemente está ese límite que es una sensación, ¿no? No es algo con lo cual puedes interactuar más allá de cierto punto en el día a día, ¿o me equivoco? Bueno, no es mi manera de escribir, no es mi manera, no es como un método que tenga el fijarme en la sensación, tratar de plasmar eso en una obra, sino más bien, no sé, es algo, no sé, natural que me sale. Claro, no, o sea, no, yo... No es que pienso en eso cuando escribo. Pero algo que sí, como yo vengo del cine, algo que sí es diferente en el teatro es que el teatro, de alguna manera, con los diálogos, trata de evocar imágenes en la audiencia. Entonces los diálogos se vuelven lo más importante cuando se trata de llevar a la audiencia a lugares, a que imagine espacios, atmósferas. Esto es muy interesante lo que dices, ¿no? Ahorita volvemos a topar este tema de el escribir para cine y la diferencia de escribir para teatro, ¿no? Pero, o sea, yo me refería en lo que viven los personajes. O sea, los personajes, digamos, tienen de la otra persona, lo que les queda es la sensación que les produjo, ¿no? A eso me refiero, que... Los personajes. Ajá, que no, o sea, tú en la vida real compartes con una persona y, bueno, la tienes de ahí en carne y hueso, ¿no? Pero si, digamos, este encuentro de los personajes esté en esta dimensión de los sueños, lo que a la larga simplemente les queda es el recuerdo y la sensación que esto les produjo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que es muy interesante. El olvido. Trabajar el olvido, eso. El olvido de cuando están juntos, se olvidan cuando despiertan. O sea, claro, al pasar el tiempo ya debe haber bastante este olvido en ellos, ¿no? Porque, bueno, es algo... En el mismo olvido ha de estar presente esta persona, ¿no? Sí, yo creo que va por la, por, como decirte, la llaga es el recuerdo infinito. Porque es una especie de olvido y recuerdo que está en bucle, que nunca para. Y que si, para ellos, digamos, es imposible olvidar, pero a la vez... olvidan a cada momento, a cada instante que pasa el tiempo. Es muy interesante, es como, yo creo que en el tema psicológico, no sé, hay cosas interesantes, ¿no? De cómo a veces, al menos me baso en lo que me cuentas, ¿no? A lo que me remite, cómo la mente igual puede tener ciertos mecanismos, ¿no? A veces, como cuando alguien te marcó, ¿no? Como que a la vez se van muchas cosas, pero sigue estando presente a pesar de eso, en ese mismo olvido, por así decirlo, ¿no? Estoy medio filosofando. Sí. Pero eso está interesante lo que nos cuentas. Entonces, también el destino es como parte de la obra, el destino, que las coincidencias que no los que no te dejan olvidar. Ya. Yeah. Es como que es lo que te hace recordar. O sea, tú sí tienes en la obra, sí, sí pones un la presencia del destino en esta obra. Sí, sí, sí, sí hay. Está presente. O sea, no es una mera casualidad lo que se ve en la obra. De hecho, hay una discusión acerca de eso entre los personajes, porque justamente el hecho de estar en este como incesante bucle de encontrarse en los sueños, olvidarse al despertar, encontrarse en los sueños, olvidarse al despertar, se dan cuenta de que no tienen vida al despertar, porque solo se pasan buscándose al despertar, yeah, para poder vivir lo que viven en el sueño. Ya. Interesante. Entonces, hay un debate entre ellos, bueno, una pelea entre ellos, entre si vamos a seguir viviendo así, si es que eso es vivir, o si es mejor olvidar todo esto y hacer una vida cada quien por su lado en la realidad al despertar. Yeah. O sea, planteas bastantes dilemas, ¿no? A los que muchas personas, estoy seguro, se han de enfrentar, ¿no? Este tema, si dejar ir totalmente algo que probablemente ya no es, o seguirse aferrando a lo poco que puede quedar de eso, ¿no? Creo que hay bastante ese dilema de lo que veo, ¿no? De lo que me cuentas un poco. Sí, hay algo de eso también. Sí. Entonces, verás, cuéntanos un poco esto, ¿no? Esto, ¿cómo te sentiste tú más ya ahorita en tu experiencia en el tema escribiendo? ¿Qué cambios sentiste del escribir? Tú ya has escrito más guiones así para series, para cine. ¿Qué diferencias sentiste en el proceso? Ya no citaste esto de los diálogos, ¿no? En el cine más bien hay una cierta corriente que te dice que menos diálogos, mejor, ¿no? Que todo se tiene que expresar más en acciones, en las imágenes que ves, en la fotografía, ¿no? Y que los diálogos realmente tienen que ser mínimos, ¿no? Mientras que en el teatro lo esencial es justamente, al menos aún más si es que no ves la obra puesta en escena y la estás leyendo, los diálogos son vitales, ¿no? Porque, como dices, son lo que lleva al espectador a imaginarse, a estar en lugares, a crear espacios. Entonces, también citando un poco esa diferencia, ¿qué otras diferencias encontraste en el proceso de un guión de teatro a un guión de cortometraje, de serie, de película? Bueno, principalmente era esa, ¿no? La de, uh-huh, la de la imagen, la cuestión de imagen, porque en el cine tienes la imagen, digamos, objetiva, que vendría a ser los fotones que se pegan contra la pantalla y te dan una imagen de inicio, yeah, sobre la cual tú expandes tu imaginación cuando la ves. La audiencia lo hace eso. Claro. Pero en el teatro, no, en el teatro hay un solo escenario. Y dependiendo de las cosas que se vayan poniendo, son esas pequeñas cosas y lo que se expresa a través de los diálogos y de la acción, lo que nos va dando una imagen, bien, que no está allí, sino que es complementada de alguna manera por la audiencia que ve. Yeah, entonces, yeah. Además de eso, cuando tú ves una imagen proyectada como en el cine, esas personas que están ahí no son objetivamente operativas en ese instante. Claro. Ya es una grabación, pero no es el actor el que está presente y operativo ahí en ese momento. Claro. Eso es entonces, en cambio, en el teatro están allí. Ajá. Y lo que dicen y lo que hacen tiene una vida un poco diferente de la que, claro, podríamos, la vida que podríamos decir de una película. Entonces, ajá, sí, sí. Teniendo, o sea, es como que hay que tener eso en cuenta cuando vas describiendo, que no es algo como un poco más más de primera como que el espectador es testigo de un momento concreto que está frente a él. Y eso de alguna manera hace que ciertas cosas que se dicen y ciertas cosas que se hacen tengan un significado, un matiz diferente que lo que verías en el cine. En el cine tienes que apoyarte en el valor de cuadro, en la cámara, en el ángulo. Pero en el teatro, el hecho de que alguien diga algo, de que un actor esté sintiendo algo en ese momento, le transmite algo al espectador por simple naturaleza humana, ¿no? De ver a otro individuo humano que está sucediendo algo a ti, te transmite eso, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso hace que pues ciertas cosas que uno escribe en teatro no funcionen en cine. Claro. No, tú puedes poner un diálogo en cine igual que en el teatro y es como que me está diciendo que esto no funciona. Pero si ves a alguien diciendo eso, tiene otro impacto. No, el impacto es ese. Sí, sí. Es lo que te decía. O sea, en teatro, es que el hecho de que tú tengas bastante diálogo ahí y se necesita. Bueno, yo lo veo como una manera de mostrar imágenes a la audiencia a través del diálogo. Lo que en el cine sería la imagen, tendrías que mostrar la imagen. En el teatro sería a través del diálogo mostrar esa imagen. Ajá. Entonces, claro. Por ejemplo, el personaje empieza a hablar de que hace tiempo estuve en un tren que iba a la ciudad y en el tren solo había mujeres, etcétera. Y entonces empieza el espectador a imaginarse cosas, a imaginarse el tren, a imaginar que estaba sentado ahí, a imaginarse a las mujeres que estaban sentadas allí, etcétera. Ajá. Pero tú le ves al actor contando eso y eres tú el que está de alguna manera viviendo una imagen por fuera de la imagen que estás viendo. Claro, claro, claro. Eso, todo eso me parece, es verdad, ¿no? Es que son experiencias muy diferentes el ir a ver una película y como tú dices, ir al teatro, ¿no? Porque, claro, en el teatro... vas a tener al humano ahí, ¿no? Es como que la energía probablemente te va a llegar de otra forma. La energía que te transmite ese actor en el teatro, ¿no? La fuerza que él ponga en la obra, los sentimientos que él ponga, te van a llegar de una forma diferente de lo que hace en la película, ¿no? Porque en la película también tienes otras herramientas que entran en juego, ¿no? Que sé yo, el montaje sonoro, como dices, el valor de planos, pero aquí es como que estás más en contacto con esa carne, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí hay una experiencia diferente. Y es interesante esto que dices de los diálogos, ¿no? Porque el set de teatro, digamos, al no estar sujeto a tantísimos cambios como lo puede estar, por ejemplo, el escenario de una película, ¿no? Tú en una película puedes pasar, qué sé yo, de unas montañas llenas de árboles a un desierto en África, digamos, ¿no? Entonces, mientras que en el teatro, si bien puedes cambiar la escenografía, la decoración, y se puede transportar bastante el espectador, ¿no? Pero sigues estando frente físicamente los actores, los protagonistas siguen estando en ese mismo lugar. Entonces es diferente, ¿no? Y a qué voy con todo esto es que, claro, también cómo va a viajar un poco más el espectador es con estas imágenes que tú dices que un personaje puede crear en él, ¿no? Entonces, de ese lado vemos, ¿no? Que son dos experiencias totalmente diferentes, ¿no? Y que a la vez se las puede conectar, ¿no? De cierta forma, ¿qué crees? Sí, una cosa que me pasaba era que cuando yo escribía para la pantalla, uh-huh. era más, digamos que no tenía buenos diálogos, yeah. o era muy cuestionado por mis diálogos. Yeah. Pero por eso, bueno, algunos compañeros del grupo solían, bueno, decían que tal vez no me salga tan bien la obra porque es full diálogo, porque justamente una historia de diálogo. Claro. Entonces, nada, pero luego cuando me puse a escribir, realmente encontré que me hacía más sencillo escribir diálogo tras diálogo que imagen tras imagen. De hecho, encontraba muchas más imágenes escribiendo diálogo tras diálogo que sentarme a pensar en imágenes o a imaginarme planos. Encontraba muchas más imágenes de un personaje contando algo, un personaje peleando con alguien por algo en un lugar, ¿me entiendes? Encontraba muchas metáforas porque el teatro, en el teatro tienes un escenario, como te decía, un lugar y en ese lugar pasa algo. No puedes cortar a otro lugar. Claro. Tiene que suceder ahí mismo. Claro, exacto, en el mismo escenario. Exacto. Y como la obra es larga, porque son varias vidas, entonces necesitaba que una vida sea lo que le sucede a él, un escenario. Lo que le sucede a ella en otro escenario. Y lo que le sucede a los dos en el sueño, ahí mismo, pero como en un nivel superior. Ya, entonces ahí entra la composición en la puesta en escena, en la escenografía. Es, claro, claro, claro. Son tantas cosas, ¿no? Algo de todo lo que decías que me venía a la mente es que, claro, es que al mismo tiempo tú me dices, ¿no?, que buscabas más los diálogos, ¿no?, cuando creabas la obra, más que en sí la imagen. Y es que yo digo, en las mismas palabras ya a veces tienes imágenes, ¿no? En lo siguiente que voy a decir, puede parecer medio muy muy volado, pero o sea, a veces hasta las palabras, una palabra te puede remitir a un color, a una forma, ya. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ya en una misma palabra que tú plasmas, ya hay una imagen, ¿no? Esto obviamente depende ya de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Pero en las palabras puedes encontrar imágenes, puedes encontrar colores, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre va a estar, ¿no?, en una obra. Como que cuando tú creas, cuando estás escribiendo, ya vienen, por así decirlo, cosas incluidas en todo lo que escribes, ¿no? Y en esto está, o sea, en las palabras, ¿no? Las imágenes, los sentimientos que estas van a provocar, sí, los recuerdos a los que te van a llevar. Sí, logro explicarme un poco. Sí, justo antes yo siempre, yo tengo un método de escritura y una de las partes es seleccionar los símbolos que van a ver en la historia. Y esos símbolos esos, también. Tenía, por ejemplo, los que van a ser en la historia era el tren, por ejemplo. Entonces, la imagen del tren, la imagen del agua, de la tierra, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Es que ves ya solo en esos... Ajá, ¿sí? ¿Cómo? No, sigue. Bueno, en esa serie de cosas, la misma lluvia, el color rojo, el color carmesí, el rayo, esas cosas son como que vuelven en las escenas, lo que hacen que cada momento en el que se menciona se vaya empoderando más de significado. Y hasta que al final en el clima es cuando todo se junta, entonces como que todo ese sentimiento explotara dentro de los personajes y dentro de la audiencia también, que hace que esa imagen se vuelva más poderosa en la audiencia. Claro, claro. Es que solo en las que mencionaste, el tren, el agua, ya son palabras que te remiten a muchas cosas, ¿no? Un tren no solo te remite, o sea, a este aparato en donde viajas, ¿no? A este medio de transporte, más bien. Pero enseguida vas a pensar en los paisajes que recorre, en las montañas, en el cielo, en la mirada que pudiste haberte cruzado con alguien en ese tren. Entonces, hay mucha carga, ¿no? Como dices, el símbolo te remite a muchas cosas, ¿no? A recuerdos, a vivencias, a significados, ¿no? El reloj de arena, por ejemplo. Y aún más, entonces. Un restaurante donde se come libros, ¿me entiendes? Ya estoy juntando símbolos para crear un ambiente, un entorno, claro, de ensueño. Entonces, justo ese tipo de cosas es muy importante para mí cuando escribo teatro. Entonces, bueno, yo creo que quienes nos escuchan se han de estar haciendo una idea, ¿no?, del tipo de obra, del ambiente que van a encontrar cuando vayan a leer esta obra, porque tienen que ir a leer, ya les vamos a decir cómo van a poder leerla, pero ya pueden ir sintiendo, ¿no?, un poco la atmósfera, lo que trata, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? Igual, si es que quieren, por ejemplo, tener una idea, ¿no?, de lo que van a encontrar en esta obra. Con Carlitos estábamos haciendo un paralelo un poco con cosas que pueden encontrar similar, ¿no? Un poco también en el ambiente, ¿no? Con la película que le voy a comentar a los oyentes. Tú, ¿se encuentra la misma atmósfera en tu obra con la siguiente película que vamos a compararle brevemente? Sí, hay varios parecidos. Con la idea del sueño, la idea de dos personajes que no se pueden encontrar en la vida real por más que se buscan, pero que a través del sueño y a través de pistas se conectan. Tienen una conexión, ¿no? Entonces, la película que les digo y que les sugiero, ¿ya? Se llama Your Name, ¿ya? Es un anime estrenado en 2016, dura 106 minutos, fue dirigido por Makoto Shinkai. Y bueno, nos cuenta un poco la historia de Taki y Mitsuha, ¿ya?, que descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian y comienzan a comunicarse por medio de notas, ¿no?, que dejan cuando están en el cuerpo del otro para saber qué hicieron, ¿no?, mientras que estaban en el cuerpo del otro. Entonces, paso a paso que ya van superando esta sorpresa, ¿no?, de estar en el cuerpo del otro, ya también se va creando entre los dos un vínculo, ¿no?, que obviamente se irá tornando lentamente tal vez un poco más romántico, ¿no? Pero ya de ahí en la peli estaban entrar muchas cosas en juego, como también temas del viaje en el tiempo, y los sueños justamente, ¿no? Esta conexión que, a pesar de que no esté esa persona ahí, es una conexión muy fuerte, hasta más fuerte de lo que a veces se puede tener con una persona de carne y hueso que está al lado tuyo. Es, ¿no?, el tema del alma gemela, ¿no? Ajá. Que es, claro, lo que también es el tema de mi obra. O sea, tú en tu obra igual como que entonces está de forma importante esto del alma gemela. Sí, sí. Claro. Perfecto. Entonces, yo les digo, les aconsejo esta peli porque es esto interesante, ¿no? Como a veces se puede sentir una conexión con alguien más que no está presente más allá de con alguien que está a tu lado, ¿no? Entonces, eso igual es también algo que plantea algunos dilemas, ¿no? Yo creo. Entonces, es una peli que mírense, está en Netflix. ¿Qué nos podrías dar, que decir algo más de la peli brevemente, Carlitos? Para ya después, sí, después vamos a ir cerrando y para que nos digas dónde podemos encontrar tu obra, ¿ya? Sí, esta peli es interesante y también se parece un poco a lo mío porque esta novela también tiene un... Parece que también tiene un estreno teatral. Me parece. Ya, la normalmente. La Your Name. Debería tener. Ya voy a. Un ojo. Otra cosa es que los estadounidenses, como siempre, les gusta hacer películas de los japoneses. Ya. También quiere hacer una adaptación. Ya. Y aquí dice que será producida por J.J. Abrams. ¿Ah? Y Abrams, nada más ni nada menos. Yeah. Como productor de la película, claro. También la persona que escribió Arrival, que se llama Eric Heinzerer, algo así, va a estar a cargo del guión. Y Paramount y Bad Robot Productions, nada más ni nada menos, en la distribución de la película. También va a estar de director este señor, este director que hizo 500 días sin Summer. Ya, Y sí, el, sí, la serie es de Increíble Spider-Man, que se llama Mark Webb. Va a estar como director. Ah, oh, interesante. Sí. Entonces, pero bueno, no sé si esto para cuándo saldrá, si saldrá, no sé. Interesante el dato que nos das. Pero ahorita estaba buscando este tema que de la obra de teatro, ¿no? Pero no les encuentro. Pero bueno, esto interesante que nos dices, ¿no? Que va a haber una adaptación americana de esta obra. Y bueno, J.J. Abrams es alguien... Bueno, yo en general no es que sea muy fan cuando readaptan en otro país otra película, porque creo que igual las películas como que plasman la cultura de un país, entonces es difícil a veces adaptar eso, ¿no? Pero J.J. Abrams puede ser alguien interesante, ¿no? Entonces, Carlitos, cuéntanos en dónde las personas van a poder leer esta obra, cómo pueden acceder a ella, cuéntanos un poco eso. Bueno, la obra está en varias plataformas y también se puede adquirir el PDF, puedes adquirir el libro electrónico, que puede venir en formato PDF para Amazon Kindle, para los que tengan el dispositivo lector electrónico, y también en EPUB, para los que tal vez tengan alguna aplicación en celular, o si les basta con el PDF, pues también está ahí. Bien, ¿en qué aplicaciones está? Si es que les gusta leer bastante, sabrán que hay una aplicación que se llama Bookista. En Bookista lo pueden encontrar gratuito. Lo buscan como Una Lluvia Color Carmesí o con mi nombre, Carlos Carrasco. También está en Wattpad, para la gente que igual lee bastante y le gusta pues acceder a una cantidad de increíble de historias en habla hispana, porque hay una cantidad increíble de historias ahí. También está en Bookista gratuito, para la gente que quiera pues leerlo ahí. Y si quieren obtenerla, si quieren pues leerla cómodamente, bien formateada, porque como saben, las aplicaciones no tienen el formato que a los escritores nos gustaría darle a nuestros libros, pues está allí, lo pueden encontrar en mi Instagram, en la bio de mi Instagram. Entran en el link de la bio de mi Instagram y se van donde dice ebook Una Lluvia Color Carmesí. Y allí ustedes se van a poder comprar la obra a $2.99 en el formato que ustedes deseen. Les viene bien formateado con todas las de ley, como un libro electrónico que está hecho con mucho cariño. Sí. Entonces, ¿cómo te pueden encontrar en Instagram los que nos escuchan? En Instagram estamos como, estoy como @ Cach Carrasco, C-A-C-H Carrasco. C-A-C-H Carrasco, perfecto. Exacto, ya. Sí. Y van a la bio y ahí encuentran, hacen clic en el link de la bio y se van a la sección de ebook Una Lluvia Color Carmesí. Una Lluvia Color Carmesí, buenísimo. Sí, vayan al Instagram de nuestro querido Cachín. Va a haber más obras teatrales también y más cortometrajes y películas allí en esa sección, así que estén pendientes. Sí, estén pendientes, porque Kat siempre está produciendo y muchas cosas él produce y no se limita solo a un género, ¿no? Lo que les quería decir es, vayan, yo les aconsejo, hagan el gasto de esta obra, no es mucho, ahí a la vez están apoyando a un gran artista, y estoy seguro que no les va a decepcionar, ¿no? Como oyeron, hay bastantes, la pueden encontrar en bastantes plataformas, y todas estas plataformas, igual las formas en las que pueden obtener la obra, si es que ahorita no alcanzaron a escribirlas ya, porque igual se nos va el tiempo ya, se las vamos a poner en nuestra página Facebook de La Mantequilla. Entonces, si es que no nos siguen aún en Facebook, en @La Mantequilla de Tucanguil, búsquennos y en en la publicación de este programa, la van a encontrar fácilmente. Les vamos a poner todas las formas ya en las que pueden encontrar esta obra, ¿no? Entonces, esperamos que les haya dado ganas de darse esta lectura. Y bueno, esperemos que haya estado interesante la conversación que un poco tuvimos con aquí nuestro siempre bienvenido Carlitos, que Dios mediante sí estará en más programas. Ya ahorita nos escuchan, hicimos una tele entrevista ya, no es que tenga, justamente estoy irónico, ¿no? Hablábamos de tener una conexión con una persona que no está ahorita a tu lado, entonces ahorita estuvimos conectados. No estás operativo, no, pero sí estás operativo porque estoy hablando contigo. No, nos conectamos gracias a Zoom en este caso, no gracias a los sueños, pero gracias a Zoom. Ya le hice una propaganda a nuestro amigo creador de Zoom. Pero bueno, ¿no? Entonces, Carlitos, te agradezco mucho. Sabes que siempre es un gusto tenerte aquí. Les invitamos, ¿no?, a las personas a seguirte porque, como les decía, eres un artista muy activo y puedes volver cuando quieras. ¿Quieres agregar algo más sobre la obra o ya también sí, igual te despides? La obra en sí tiene, bueno, una dedicatoria que yo la dedico pues al grupo de teatro Paréntesis, porque estuvieron conmigo en un tiempo muy difícil, muy doloroso para mí. Okay. Y creo que nos hicimos mucha compañía, conocí un montón de gente muy interesante, muy profesional también. También va dedicado al director del grupo, que se llama Juan Pablo Acosta, que también fue maestro mío de actuación, y también va dedicado a una persona que no voy a decir el nombre, pero que si lee la obra, pues estoy muy seguro que se da cuenta de que escribí con una intención muy especial. Muy bien, entonces estoy seguro que aquella persona cuando lee sabrá que es dirigida también hacia ella. Perfecto, Carlitos. Entonces, qué bueno que la dediques igual a tu grupo. Y con esto les dejamos, cerramos este segmento y no nos dejen de oír. Ya regresamos. Les dejamos a continuación con el segmento de Asper. Muchas gracias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del Sitio Técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores, del siglo XIX, de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estás escuchando La Mantequilla de Tucanguil. Buenas, buenas, buenas, queridos amantes del cine y de los snacks. Estamos de vuelta en La Mantequilla de Tucanguil después de la interesante entrevista de nuestro querido Salvatore con nuestro también querido Carlitos, ¿no? Quien acaba de publicar su obra de teatro. En fin, en mi segmento de hoy, lo que se viene es entre una mantequilla clásica y una mantequilla novedosa. Porque hoy les voy a hablar un poquito de Breaking Bad, la serie que todos conocen, que probablemente todos han visto, pero que tal vez no todos se acuerden tal y como es, porque ya salió hace unos 10 años. Entonces sí, esta serie protagonizada por Bryan Cranston narra la historia de un profesor de química que se alía con un exalumno de él para vender metanfetaminas, o sea, para fabricar y vender metanfetaminas. Y realmente, ahorita lo vi más en detalle, me vi ayer los tres primeros episodios de la serie y caí en cuenta de que es una serie mucho mejor de lo que nos pintan. O sea, de por sí pinta como una de las mejores series de la historia, ¿no? Pero realmente está realizada excepcionalmente bien. Cada toma tiene su valor, cada plano tiene una razón de ser, y eso es lo importante cuando uno realiza una serie, porque a veces dirigiendo una serie uno tiene tendencia a por cumplir los tiempos, a poner planos innecesarios. Por ejemplo, si tengo un contrato de pasar mi serie de 45 minutos y solo cumplo 35, voy a poner 10 minutos de planos que no son necesarios para la historia y la van a volver más lenta la serie. Entonces, eso es, para mí es problemático. En este caso, Breaking Bad plantea el capítulo 1 cómo va a ser la historia de los personajes, ¿no? Uno tiene el primer capítulo, yo no me acordaba que era tan claro cómo el personaje de Walter White está tan mal en su vida. O sea, realmente es como, es una antítesis. O sea, está mal en su vida, se levanta en la mañana y su esposa, el amor de su vida, le sirve tocino vegano. Y dice como que, y él se lo come, porque ahí te hacen entender que él odia eso, y que su hijo también odia eso, pero que en la casa manda Skyler. Skyler es la esposa de Walter, y eso es intrínseco a toda la serie. O sea, él tiene un miedo, pero un miedo pavoroso a que Skyler se entere de lo que sea. O sea, desde el primer capítulo es de hecho el cumpleaños de Walter. Y claro, y hay toda esta narrativa de que él básicamente, por ponerlo en palabras de Volver al Futuro, es un gallina. O sea, realmente no tiene razón por la cual vivir. Solo va, da clases de química en el colegio al cual también atiende su hijo es discapacitado, y de ahí pasa al autolavado, trabaja en un autolavado. Entonces realmente tiene una vida súper tétrica, súper monoteísta, quiero decir, pero eso es, o sea, entienden lo que quiero decir, como que el man sirve a un dios, que el cual es Skyler, o sea, su esposa. Como que cada quien hace su vida, y en su cumpleaños, él va, llega tarde de trabajar y tuvo un mal día en su cumpleaños, en su día de trabajo, y lo primero que le dice la esposa es: llegas tarde, porque él había dicho que llega a las 5, que no sé qué, trabajando horas extra. Y a él, como puede pasar en el trabajo, le tocó trabajar horas extra. Y la esposa, antes de decirle feliz cumpleaños, le abraza y le dice: llegas tarde. O sea, uno siente tal vez una... De hecho, yo no entiendo cómo estuvo tanto tiempo con Skyler. O sea, ¿por qué pretende esa relación que realmente no tiene razón de ser? Eso por un lado. Y por otro lado, es la entrada en el mundo de las drogas. Me encanta todo el capítulo y medio donde está con... Bueno, donde está con Jesse y tiene que deshacerse del cadáver. Porque tiene el cadáver de Emilio y tiene... a Domingo, que se hace llamar Crazy Eight, secuestrado ahí en el garaje. Entonces es interesante porque tiene esa dinámica de profesor con Jesse Pinkman, que vendría a ser el antes mencionado alumno. Y, o sea, realmente la dinámica entre los dos personajes es muy interesante, muy bien creada desde el inicio. Y claro, tenemos a Jesse Pinkman, que es básicamente un alumno que no quiere escuchar. O sea, le dice: este cuerpo lo disuelves en ácido, así, así y así. Y el man dice: chuta, pero más fácil lo hago en la bañera. Y obviamente la bañera se hace miércoles porque no soporta el ácido, mientras que Walter White le había dicho, este tipo de plástico soporta el ácido y no tendrás problema para disolver lo que tengas que disolver. Y bueno, más allá de un guía de cómo matar a alguien y que nadie lo sepa nunca, esto marca la dinámica entre los dos personajes. Walter White es el que sabe cómo hacer las cosas y Jesse Pinkman es el que conoce el negocio de las drogas, porque así se conocen realmente. Y bueno, así seguiremos viendo. Voy a seguir retrasando Breaking Bad al inicio de cada segmento mío estos días, porque la verdad, ando viendo unos 3 capítulos diarios, así viendo qué tal, cómo avanza la cosa, y los 3 primeros son una obra de arte. La verdad es que, contrariamente a la que habíamos ya comentado anteriormente, si no estoy mal, no me acuerdo, El Camino, creo que era El Camino la serie, la película de Breaking Bad, que narra la historia de Jesse Pinkman después de Breaking Bad, realmente, ella estuvo bien malita. O sea, no tenía razón de ser una película. Mientras que Breaking Bad está muy buena. Y si no la han visto, recomiendo que la vean. Igualmente Dark. Dark, como el meme dice, está imposible de entender. Y realmente yo me vi los 8 primeros capítulos. Ya lo hemos comentado aquí. Es bien complicado entender Dark por varios motivos. Tiene muchos flashbacks, muchos viajes temporales en los cuales la gente cambia. O sea, no es como en Terminator, por ejemplo, o en Volver al Futuro, que uno sigue siendo el mismo después de haber viajado. Cuando viaja al pasado, cambia de forma. O sea hay muchas variaciones en Dark porque es una distopia más... más tostada es la palabra, porque Dark está muy tostado. Realmente, yo sí recomiendo ver Dark, que está en un buen auge, en un buen momento. Y finalmente, la serie que voy a recomendar hoy es The Politician, El Político. El Político narra la historia de Peyton Hobart, que es un chico que desde que es chiquito, él dice yo quiero ser presidente de Estados Unidos. Y claro, es una obsesión que él tiene, y va creciendo, y va creciendo. Y él quiere que su currículum sea como perfecto para cuando el man se lanza a la elección. Y eso lo tiene él en mente desde que era los 8 años. Entonces dice como que tengo que ir a Harvard porque Harvard es donde más presidentes han ido antes de ser presidentes, por un lado. Tengo que ganar la elección presidencial de mi colegio, ser presidente del consejo estudiantil, porque una gran cantidad de presidentes lo han sido. Entonces eso me da como el currículum parecido a los que han sido. O sea, se establece en la estadística anterior para planear su presidencia desde siempre. Y obviamente está rodeado por un futuro equipo de campaña que son sus amigos fieles y su novia desde la secundaria. Porque parte de su historia es que se casó con su novia de secundaria y todo, como algunos presidentes lo han hecho. Y claro, y así tuvo como una vida perfecta derecho a eso. Pero el problema que se encuentra es que es un tipo muy político, un tipo que... Como lo dicen en la serie, no es una mala persona, pero digamos así, no es una mala persona, pero hace cosas malas. No lo hace con mala intención, pero por ejemplo, en los primeros capítulos se entera que su posible vicepresidenta, digamos su probable vicepresidenta, no tenga, o sea, parte de su argumento es que ella tiene cáncer. Al parecer, él oye rumores de que lo está fingiendo, entonces... Ante eso él investiga y se entera de que realmente no tiene, pero que ella no sabe, que su abuela le está envenenando. Él les despoileó toda la temporada 1. Pero a raíz de eso, igual vale la pena verlo aunque sea despoileado, porque lo interesante no es la historia, sino el personaje. Entonces, es el cómo reacciona. Entonces a raíz de eso él toma decisiones muy políticas, dice como que no tengo que decir, o sea, como que se lo dice a ella, pero no es que llama a la policía, no es que no hace nada. ¿Se entiende? ¿Sabes? Es un personaje que hace acciones muy egoístas porque tiene un objetivo en la vida, es ganar. Entonces, sí, siempre toma decisiones muy políticas, es como mirar a Otto Sonnenholzner o cualquier político de Latinoamérica. Ahí, y solo quería decir Otto Sonnenholzner para que vean cómo lo pronuncio bien, como un alemán cualquiera. Y sí... Entonces, tenemos un personaje muy político, tenemos un equipo de campaña, y todo esto en la secundaria, es como un universo igual, muy muy antitético, o sea, realmente se separa mucho. yo qué sé, o sea, el consejo estudiantil son cosas... Bueno, tal vez en Estados Unidos le tengan más importancia que en otros lados, ¿no? Pero sí, o sea, hay toda una carrera por este cargo entre él y una chica que realmente no quiere el cargo, solo quiere joderle. Pero... Y cuando él finalmente está en el cargo, se da cuenta de que no tiene ningún poder. O sea, el man dice como que lleva ante la junta escolar como que... Quiero que saquemos los sorbetes del colegio. Quiero que nadie tome sorbete porque eso es polución. Y que el medio ambiente y etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos dicen como que tenemos contrato con los fabricantes de sorbetes hasta el 2025. Así que idealmente vamos a rever tu solicitud en el 2025. Muchas gracias. Entonces... O sea, hay cosas muy realistas, porque así es la verdad, así funciona el mundo. O sea, es como que, digamos que hoy nos enteramos que los microondas dan cáncer, o que los microondas son lo peor para el mundo. ¿Ustedes creen que van a dejar de vender los microondas? Pues no, porque así no funciona el mundo. Entonces sí, así de a poquito va avanzando la historia, él tiene como su ruta trazada, y la temporada 2... La temporada 2 no les voy a spoilar porque es relativamente nueva. La 1 es la historia de su campaña presidencial para ser presidente del colegio. Y él lo ve como que si gano esto, voy a ser presidente del país. Y si no, o sea, más bien al revés. Si es que no lo gano, no tengo ningún chance de ser presidente del país. Y entre eso está la historia de su mamá protagonizada por Gwyneth Paltrow, que se llama Georgina Hobart en esta serie. Y que tiene un rol bastante peculiar, es lo menos que se puede decir de ahí. O sea, es una familia obviamente muy rica, tiene un montón de plata y es parte del problema de su campaña. Que no es alguien del pueblo. Entonces sí, es como ver a Abdalá realmente, es un populismo clásico. Tengo un montón de plata pero soy pueblo, pero ¿cómo en Tarrino? Entonces, hay mucho de esto, o sea, uno viendo se encuentra con muchas partes que recuerdan a la política ecuatoriana, ¿no? Entonces sí, recomendadísima. En todo caso, mírense la primera temporada de The Politician. La segunda también está muy buena. No les voy a decir de qué se trata porque es una sorpresa que surge al final de la primera. Y eso, queridos amantes del cine y de los snacks. Hoy en día, la verdad, para amantes del cine, Breaking Bad es una gran serie. Y para amantes de los snacks, y digamos de política, The Politician también está muy buena. Las dos disponibles de Netflix. Y si es que no tienen Netflix, pueden escribirnos directamente a arroba la mantequilla de Tucanguil y les mandamos personalmente los links donde pueden encontrar lo que necesiten, porque así somos gente de bien. Les recordamos que nos escuchan a través de radiocce.com 940 AM, igualmente a través de nuestro Facebook Live, arroba la mantequilla de Tucanguil. Y bueno, ha sido un placer este pequeño monólogo con ustedes, mis queridos amantes del cine y los snacks. Hasta la próxima. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto!